tema en particular? Sábados a las 10 de la mañana llega Charlando con Daisy. Charla, reflexión y aprendizaje por Signos FM. Todos los jueves a las 19 horas llega Voces de la Ciudad. Un espacio para el debate, el encuentro y la comunicación. Participan diferentes personalidades del ámbito del arte, cultura, educación, salud. Difusión de agendas de actividades culturales y empresarias. Voces de la Ciudad. Todos los jueves a las 19 por Signos FM. Desperté escuchando nuestra emisora, la que amas tanto. Descubrí otra manera de hacer radio. Y si la quieres oír, en el centro, en el gimnasio o el tren, sintonízate, porque si no se fe. Pendiente en tu radio. Nosotros atentos a vos. Juntos formamos la frecuencia cósmica del día. Signos FM, una radio a medida. Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. Buenas tardes, compañeros y compañeras, una vez más aquí en la Campana de los Trabajadores para acompañarlos en esta tarde soleada, por lo menos así es aquí en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires. Y como los invitamos el jueves pasado, se inauguró la muestra Arte, Política y Derechos Humanos el martes 26 de noviembre a las 18:30. La muestra sigue vigente, así que aquellos que quieran acercarse, es en la sede de CETERA, de la Confederación de los Trabajadores de la Educación. Esto es en Chile 654, en la capital federal, y allí van a haber expuestos trabajos artísticos de docentes, militantes, de más de 21 artistas, alrededor de 21 artistas que están exponiendo allí sus obras. Estuvimos en la inauguración, así que vamos a compartir con ustedes algunos audios de ese evento. Escuchamos a Alejandro De Michelis, él es secretario de prensa de CETERA, y le escuchamos sus bienvenidas. Bienvenidos a la Casa de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, a CETERA, a nuestra casa, que lleva por nombre Auditorio Isaura Mancilla, que fue secretario general de CETERA, asesinado el mismo 24 de marzo del 66. Este año es un año especial para nosotros, para nuestra organización, por dos motivos: porque se cumplen 40 años de la creación de CETERA, un 11 de septiembre del 73, el mismo día que derrocaban a Salvador Allende de Chile, y nuestra primera actividad, nuestra primera acto como organización fue el repudio a ese golpe de Estado. Y han pasado 40 años, como decimos en una revista que después le vamos a dar, 40 años en defensa de la educación pública, la democracia y los derechos humanos. Y este año es muy particular también porque cumplimos 30 años de haber recuperado la democracia. 30 años de mucha resistencia, de muchas luchas, de 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, muchos de ellos docentes, muchos de ellos estudiantes, trabajadores y también artistas. Y este año también hicimos algo muy importante acá en este lugar, uno de los actos más emotivos que tuvo nuestra organización, también organizado por esta secretaría, que fue el homenaje a aquellas docentes de todo el país que fueron testigos en los juicios. Y creo que si hay un cambio en estos últimos tiempos en la educación, por todo el trabajo que hizo nuestra organización y que, bueno, que muchos maestros a veces hacen sin la organización, que es recuperar la memoria, sostenerla. Y eso lo vemos en algo muy concreto. El 24 de marzo de todos los años, en las escuelas un giro totalmente distinto a lo que era décadas atrás, ¿no? Se enseñan derechos humanos, se trabaja con los pibes, las madres y las abuelas van a las escuelas, los hijos. Entonces, me parece que es un pilar fundamental mantener la memoria. Y mantenerla no solamente de palabra o de imágenes o en las marchas del 24 de marzo o los miles de chicos que van con sus profesores a la ex ESMA, a mí me tocó la semana pasada compartir ahí juventud, comunicación y derechos humanos, 1.700 docentes de todo el país. Entonces nos parece a nosotros, a nuestra organización, que es fundamental estos actos, estas actividades donde uno no solamente pone la palabra, sino el cuerpo, el sentimiento y, bueno, y la creación, ¿no? Así que nosotros estamos muy contentos. Esta muestra va a quedar unos días y yo les propongo a ustedes que en la semana, en el año que viene, en la semana del 24 de marzo, volver a instalarla, hacer una gran difusión en escuelas de la ciudad y de Gran Buenos Aires, para que los chicos y los profesores vengan, porque es la forma que nosotros tenemos de seguir adelante. Escuchábamos a Alejandro de Michelis, secretario de prensa de CETERA, y él es además conductor de Canto Maestro, un programa que se emite los sábados por Radio Nacional. Es el programa cultural de CETERA, los sábados de 7 a 8. Nos estaba dando las bienvenidas y, por supuesto, hizo hincapié en dos hitos fundamentales: que se cumplen 40 años de la creación de CETERA, creada, tal como decía Alejandro de Michelis, un 11 de septiembre de 1973, y se cumplen además 30 años de haber recuperado la democracia. También estuvo allí presente nuestro compañero Jorge Pérez, a quien le mandamos un saludo muy grande. Él está juntado en asamblea, así que no pudo venir. Y él es nada más y nada menos que el curador de la muestra y uno de los exponentes de los 21 artistas que expusieron. Él expuso una obra individual en alusión a los juicios por los delitos de lesa humanidad muy bonita, por cierto, y muy, muy interesante. Y además otra obra colectiva, donde hacían un tanto irónica, ¿no? Donde se repartían una especie de memorialitos para la memoria, para no olvidar los hechos nefastos de nuestra historia. Así que desde aquí le mandamos un saludo muy grande y escuchamos las bienvenidas de Jorge Pérez, curador de la muestra. Muchas gracias a todos por estar. La verdad es que esta muestra, como todo, empieza con un sueño. Entonces, era el sueño de poder juntar a estos artistas, que son todos muy talentosos. Así que el primer agradecimiento es para los artistas, porque estas obras en general hablan de una coherencia, ¿sí? Cada obra en particular y cada obra en el contexto, yo creo que está un tejido que a mí me enorgullece poder haber participado para que esto sea realidad. Pero obviamente se hace aquí, en este espacio, que no es cualquier espacio, la Cetera, con sus 40 años, a los 30 años de la democracia, de vivir una democracia plena, y dos compañeros que fueron fundamentales para que esto se pueda hacer, que es Marina Mapelli, que es compañera de Suteba, y el compañero Leopoldo Santucho, que es un compañero de Cetera, y que fueron los primeros en sumarse a este sueño e impulsarlo, junto con los artistas, junto con Estela Maldonado, que siempre lo respaldó. Y bueno, nada, estoy muy emocionado porque la verdad que es muy lindo. Llévense catálogos, afiches de Juan Carlos Romero, y este era como el broche que le diera a ver si podía llegar Juan Carlos, pero Juan Carlos Romero es un artista plástico argentino contemporáneo, docente, militante y artista. O sea, entonces reúne todas las condiciones que esta muestra, por un lado, por otro, estaba buscando, ¿no? Porque la militancia, el arte y la docencia, creo que en cada uno se fue gestando de distinta manera, pero está presente en todos. Entonces, era también, es un homenaje, un agradecimiento a la trayectoria de Juan Carlos Romero, que hoy estaba llegando de París, no pudo estar, va a pasar en la semana, va a recibir un reconocimiento de Cetera, su trayectoria como maestro, pero le vamos a dedicar un fuerte aplauso. Escuchábamos allí las palabras de Jorge Pérez, curador de la muestra y además secretario de comunicación de Suteba Vicente López. Y lo tenemos en línea. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Ana, qué gusto saludarte y saludar a todos los compañeros, a todos los oyentes en esta tarde de calor. Cierto, igualmente, Jorge, bienvenido a la Campana de los Trabajadores. Ay, me siento como en casa. Claro, y contanos, ¿en qué actividad estás? Bueno, en este momento no puedo estar ahí con ustedes porque hoy se realiza en Suteba Vicente López y en todos los distritos, en todas las delegaciones de Suteba, la asamblea anual, donde se hace un balance del año, en qué se invirtió el dinero, cuáles fueron las actividades, cuáles fueron puntualmente el desarrollo de cada una de las secretarías que hay: Secretaría de Turismo, de Educación, de Comunicación, de Cultura, de Salud, bueno, gremiales, obviamente, y jubilaciones. Y se debate políticamente, se debate ideológicamente, se abre el juego a la opinión. Hay varias líneas dentro de lo que es Suteba. La conducción, como le decíamos, es la lista celeste, pero hay oposición. Y bueno, este es el juego que brinda este sindicato, que no todos lo hacen. Por eso este año Hugo Yasky con la CTA presentó un proyecto para reglamentar y para codificar de alguna manera que tanto como Suteba y CTA, todos los sindicatos tengan elecciones, ¿viste? Hay sindicatos, por ejemplo, mismo UDOGWA, que es otro sindicato docente, pero de la línea de la CGT, donde los docentes fueron como obligados a afiliarse. Y bueno, ni hablar de otros como camioneros y otros tantos. Sin embargo, el Suteba es una elección. Uno elige si quiere afiliarse y si quiere desafiliarse. Una vez que estás afiliado, podés desafiliarte. Inmediatamente se acredita la desafiliación. Es totalmente libre, democrático, abierto. Y bueno, ahora en este momento está por comenzar la asamblea anual, así que bueno, es algo muy importante. Y además yo, como secretario de comunicación, tengo que rendir qué estuvimos haciendo. Obviamente les voy a contar a los compañeros que todavía no están al tanto de nuestro programa de radio con la CTA, pero también con proyectos para el año que viene, porque también hay novedades para el 2014. Me parece perfecto, Jorge. Así que el jueves que viene seguramente nos vas a traer las conclusiones de esta asamblea. Exactamente. El jueves tendremos conclusiones y bueno, y novedades y proyectos para ver cómo vamos a encarar el 2014. Porque, bueno, estamos cerrando ya el 2013 con movilizaciones y jornadas para que no el presupuesto de provincia no le quite dinero a educación, que ya está bajando 2 o 3 dígitos de lo que era el año pasado. Al contrario, para que se suba el presupuesto en infraestructura, en salarios, pero también lo que tiene que ver con IOMA, con las prestatarias de salud. Entonces, creo que va a ser un año con mucha actividad gremial. Y bueno, y como siempre, SUTEA también tiene una pata en lo cultural. Recién estaban, supongo, compartiendo el audio de la muestra en CETERA. Exacto, Jorge, así es. Y bueno, eso es que también nuestro trabajo docente no termina en reclamar por un salario o dar una clase, sino en todas las actividades que podamos aportar para la cultura. Así que tal cual, así que como nos decís, la lucha se va a seguir dando en provincia, por supuesto, y referido a la cuestión presupuestaria, ¿verdad? Presupuestaria, salarial, si bien muchísimos docentes ya cobraron en noviembre y en el alcance que se hizo ahora hace unos días, por la lucha que venimos manteniendo desde mediados de prácticamente desde antes de las vacaciones de invierno, todavía hay docentes sin cobrar y la consigna de SUTEBA es ni un docente sin su salario, porque todos trabajamos y todos tenemos derecho a recibir ese salario. Así que seguimos con esa lucha y bueno, y peleando también para que el presupuesto de educación sea cada vez más alto y bueno, que se ajuste donde haya que ajustar, que tienen que ser la renta al campo, a los autos de alta gama y a la gente que realmente puede hacer ese ajuste y no a los compañeros que somos laburantes, como vos, como yo, como la compañera y operadora Lorena, como todos los trabajadores que con su esfuerzo se ganan un salario y no tienen por qué venir a nosotros el ajuste ni en el aumento de precios, sino en aquellos que tienen cientos de hectáreas, cuando no miles, y que en su momento la habrán conseguido de forma espuria, pero bueno, hoy la tienen. Entonces que retribuyan al Estado justamente por eso que tienen y que les da para vivir y para mucho más. Así que esa es nuestra lucha, ese es el discurso que llevamos cuando marchamos a La Plata la semana pasada y bueno, vamos a continuar en esa línea. Me parece perfecto. Bueno, Jorge, entonces nos estamos reencontrando el jueves próximo con novedades y con las conclusiones de la asamblea del día de hoy. Exactamente. Y te mando un fuerte abrazo a vos y a todos los compañeros que nos están escuchando. Otro para vos y que salga todo bien por allí. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chau. Bueno, lo escuchábamos a nuestro compañero Jorge Pérez. Mencionábamos que él es secretario de comunicación de SUTEBA Vicente López y fue curador de la muestra que todavía está en pie, Arte, Política y Derechos Humanos. Quienes quieran acercarse, es en la sede de CETERA, de la Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de la República Argentina, allí en Chile 654, en la capital federal. Y vamos a compartir con ustedes una entrevista que le hicimos a Alejandro de Michelis, secretario de prensa de CETERA. De esta muestra. Bueno, de la compañera de SUTEBA y de Derechos Humanos de CETERA, surgió por los 40 años de nuestra organización y por los 30 años de democracia, ¿no? Y la verdad que es muy interesante porque para reforzar el tema de la memoria, todo lo que fue el genocidio, es muy importante, sobre todo para la juventud, para nosotros también, pero el tema del arte, la música, la poesía, el cine y en este caso la plástica, ¿no? Y me parece que es una idea muy buena, me parece que se puede reproducir y multiplicar, porque todo arte es valioso desde, como te decía, una poesía, una película, bueno, pero acá está puesto el cuerpo, ¿no? En las artes plásticas uno pone el cuerpo, vi que hay trabajos colectivos, entonces además de lo individual se trabajó en grupos y me parece que es muy interesante y ojalá podamos repetirla en la semana del 24 de marzo del 2014, invitar a escuela, invitar a más docentes. Creo que es importante y es necesario. Es decir, a 30 años de haber recuperado la democracia, si hay algo fundamental es el tema de la memoria, si hay algo fundamental es el tema, el rol que cumple la educación, y me parece que en la Casa de los Trabajadores de la Educación que haya una muestra artística de la cultura, bueno, son caminos que se unen para reforzar lo que decía, la memoria y el compromiso, el testimonio, y además si uno recorre hay distintos ítems, ¿no? Están las pastillitas de la memoria para la democracia, están las fechas que no hay que olvidar, está el puente Avellaneda, está la nefasta época de los 90, el dólar. Bueno, hay muchas obras, así que está muy bien logrado porque es, bueno, como fueron muchos artistas, cada artista puso su cuota personal, pero en todas hay un gran compromiso. Allí lo escuchábamos a Alejandro De Micheli, secretario de prensa de CETERA, quien nos contaba lo interesante de reforzar la memoria, lo importante, ¿no?, de reforzar la memoria, el compromiso, el testimonio, y de dar cuenta de aquellas épocas nefastas de nuestra historia, y por supuesto también de aquellos momentos lindos e imprescindibles, necesarios, como una de las obras que creo que es una de las que más me cautivó. Todas son muy buenas, pero esta me llegó profundamente, que es la de Sol Wilczek, que es el homenaje a las madres. Es un pañuelo hecho en velas, derretido sobre una cabeza, esas velas como dando la luz que nos guió en esta lucha de tantos años. Continuamos con la entrevista a Alejandro De Micheli. Usted comentaba en la presentación que participó en una actividad en la ex-ESMA donde participaron 1.400 docentes. Sí, alrededor de más de 1.500 docentes y estudiantes. Fue el eje era juventud, medios de juventud, comunicación y educación. La verdad, muy interesante. Y bueno, esos son uno de los logros más emblemáticos y más profundos que tuvieron estos últimos 10 años, ¿no? Recuperar espacios que eran de tortura, de asesinato, de muerte, recuperarlos con espacios de la cultura, ¿no? Aunque algunos necios o algunos hipócritas quieran negar que se puede, a pesar del terror, la muerte y el genocidio, se puede seguir y se debe seguir con alegría y esperanza, y que han criticado que en esos espacios, qué sé yo, desde una murga hasta muestras de pintura, hasta creo que es algo realmente ridículo y que no tiene nada que ver con el significado que tiene recuperar estos espacios, ¿no? Que están llenos de vida, como dicen las madres. ¿Quién mejor que las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, para ellas que han sufrido en carne propia, cuando dicen recuperamos estos espacios para la alegría, para la juventud? Y me parece que es algo formidable. Yo cada vez que entro ahí, cada vez que voy a una actividad, me emociono, pero además de emocionarme me voy muy contento, ¿no? Porque algunos quieren que esa etapa se recuerde como algo oscuro, negro, que fue. Pero nosotros, además de reconocer esa etapa de muerte, de genocidio, también la recordamos con alegría. Porque ver en esos pasillos las caritas, las caras de todas esas compañeras y compañeros, la verdad que da alegría. Porque uno dice, a 30 años de recuperar la democracia, no fue en vano. O sea, ojalá que nunca hubiera habido un solo desaparecido, ni torturado, ni asesinado. Pero bueno, la historia fue así, pero hay que decir, no fue en vano. Estos compañeros, estas compañeras sembraron, y bueno, hoy se ve el fruto de ese siembra. Escuchábamos a Alejandro De Micheli, secretario de prensa de CETERA. Él hacía mención de esta actividad Juventud, Comunicación y Educación, que se llevó a cabo allí en el predio de la ex ESMA, un espacio que ya lo hemos dicho aquí en el programa, nosotros consideramos que es un espacio de reflexión que hemos recuperado y que donde se realizan un montón de actividades muy interesantes, así que ese espacio ahora nos pertenece. Continuamos con la entrevista a Alejandro de Micheles. Hizo hincapié con respecto a la juventud. ¿Cuál es la importancia de reivindicar y resaltar la juventud? Bueno, yo creo que es vital. Todo movimiento, toda época, movimiento para ser transformador, para poder avanzar, hace falta la fuerza de la juventud, las ganas de la juventud, el ímpetu de la juventud, los ideales de la juventud. Y yo creo que, como decía, ¿no?, también logros muy importantes de toda esta última época es la irrupción de los jóvenes en la política, en la militancia universitaria, estudiantil, partidaria, sindical, y eso es muy importante porque va a haber renovación de cuadros, porque la juventud siempre cuestiona, porque la juventud siempre está preguntando, indagando, quiere ir por más, y es muy bueno, ¿no? Así que me parece que los jóvenes en esta última etapa han sido motores fundamentales. Fíjate vos que en el 83 también las grandes marchas contra los militares fueron los jóvenes muy uno de sus principales actores. Y después, en toda esta última etapa, recordemos que los 34 muertos del 19 y 20 de diciembre del 2001 fueron jóvenes, lamentablemente, en su mayoría. Entonces, creo que en la juventud está, bueno, parte de que este proceso, este modelo que se inició el 25 de mayo del 2003 pueda seguir adelante. Despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, de esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios. Yo digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre en las banderas y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Comienzo de espacio publicitario. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional consagra que los trabajadores podemos organizarnos sindicalmente de manera libre y democrática. Shh, Ortiz, acá todos trabajan 12 horas y nadie se queja. Así que a laborar, viejo. Che, che, che, Ortiz. Con los muchachos pensamos en el sindicato. Así entre todos logramos que respeten nuestros derechos. Y sí, nos tenemos que afiliar de una. ¿Vamos? Vení a la CTA, los trabajadores juntos por nuestros derechos. Fin de espacio publicitario. Escuchábamos antes a nuestro querido Jorge van der Mole y su tema Cuando, su canción Cuando, de su trabajo Pequeños Mundos. Estamos en comunicación con Fabienne Broy. Ella es francesa, es fotógrafa y estuvo presente en el Festival de Jazz de Buenos Aires, donde tuve el gusto de cruzarme con ella en la trastienda. Hola Fabienne, ¿cómo estás? Bien, hola Ana, buenas tardes a todos. Muchas gracias por brindarnos estos minutos, Fabián. Y bueno, me impactó las fotografías, los trabajos que haces. Realmente, bueno, me contabas que sos melómana, fanática de la música de jazz. Y en realidad mi primera pregunta tiene que ver con tu actividad. Me contabas que trabajás unos meses en Francia y otros meses te radicás aquí en Argentina. ¿Por qué elegiste Argentina para pasar ese tiempo? Es verdad que estoy trabajando en Francia cada verano desde hace muchos años, ya 20. Y bueno, la primera vez que venía acá en Argentina era en 2000, de viaje simplemente, uh-huh. Y había guardado un buen recuerdo de esa estadía. Y en 2010 decidí volver acá en Buenos Aires a pasar unos tiempos más y me gustó mucho. Entonces, ¿por qué elegí Argentina? Bueno, creo que tiene que ver con, en primer lugar, con el calor de la gente. Realmente es la primera razón que me hizo, en primer lugar, volver y luego volver otra vez y otra vez. Y bueno, que te interrumpa. ¿Cómo fue que comenzaste con la fotografía? Empecé muy tardamente. Tengo 42 años y he viajado mucho, pero antes, bueno, sacaba obviamente fotos durante mis viajes, pero no ponía mucha atención en eso. A mí lo que me gustaba lo más era escribir, escribir como relatitos de viajes, que simplemente para mis familiares, pero eso sí me gustaba mucho. Antes de irme por Asia, la primera vez que me dije, bueno, ¿qué tal traer de ese viaje lindas imágenes? Y ahí me puse a interesarme en la fotografía y bueno, luego seguí con eso y lo más estoy siguiendo, lo más me gusta. Aprendí de manera totalmente autodidacta, es decir, que no tomé clases, lo que significa que aún tengo que trabajar mucho, que aprender mucho. Estoy una joven alumna. No, pero son bellísimas tus fotos. De hecho, vamos a compartir con nuestros oyentes tu sitio web para que lo visiten. Es Fabien, Fabienne, broy.zenfolio.com. De todas formas, lo vamos a compartir en nuestra página de la Campana de los Trabajadores. Fabien, contame, tenés un trabajo muy lindo que hiciste con unos chicos cartoneros. ¿Cómo fue que llegaste a la inquietud de contactarte y de hacer este tipo de trabajo con ellos? Bueno, lo que me dio la... Hay dos aspectos con eso. El primero es lo que me dio ganas es una foto que no pude hacer, que no pude sacar en 2010. Estaba caminando en Buenos Aires, recién llegada de Brasil, y vi a un cartonero que cruzaba Rivadavia cerca del Congreso, y no sé, algo en su manera de ser, en su manera de moverse, me llamó la atención. Parecía trabajar con mucho orgullo, con mucha fuerza, y sí, es esa imagen que siempre conservé en mi mente, que me dio en primer lugar ganas de trabajar con los cartoneros de una cooperativa que se llama el Movimiento de los Trabajadores Excluidos. Uh-huh. Y luego bueno, me enteré, leí cosas, artículos, y me enteré de esa organización y me pareció justamente muy interesante de mostrar cómo se habían organizado para tener mejores condiciones a la vez de vida y de trabajo. Uh-huh. Y fue eso que me dio ganas de trabajar con ellos unas semanas al principio de 2013. Y de esa experiencia yo personalmente conservo algo muy fuerte, humanamente hablando, más para decirte la verdad que fotográficamente hablando. Pero fue para mí muy interesante de estar con ellos. Además, porque en Francia no existen cartoneros, todavía no. Uh-huh. Tal vez un día cambiara, pero todavía no. Y yo creo que era también una manera de mostrar a los franceses que nunca vinieron a Buenos Aires que sí hay maneras de organizarse para vivir y trabajar con dignidad y juntos. Claro, Fabien. Y también tenés un trabajo muy interesante que hiciste en el desierto de Atacama, en Chile. ¿Qué fue lo que más te impactó de ese viaje? No era la primera vez que iba a Chile, era la segunda, y lo que me dio ganas de volver es el recuerdo de un encuentro que había vivido con un señor que lamentablemente ahora falleció, y de ese encuentro que fue uno de los más impactantes justamente en mi vida, nació la idea de volver a en esa parte del mundo, en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, para hacer un pequeño reportaje de en cuanto a esas ex oficinas salitreras, esas ciudades donde se producía el salitre en con condiciones de vida y de trabajo muy duras. Y bueno, esos lugares son ahora en el silencio total, no hay más vida. Oh, se cortó la comunicación, estábamos dialogando con Fabienne Broy, ella es fotógrafa francesa, estuvo fotografiando el recital, el festival de jazz que se llevó a cabo en Buenos Aires la semana pasada. Y allí tuve oportunidad de conocerla y dialogar con ella, y ella me compartió su trabajo, que es muy bello, por cierto. Vamos a compartir con nuestros oyentes el link de su página web para que puedan ver sus trabajos. Bueno, vamos a continuar, le pedimos disculpas a Fabienne Broy. Vamos a continuar con la campana de los trabajadores. En la muestra de Cetera estuvimos dialogando con una de las expositoras, Cecilia Jeric, ella es maestra, docente, artista plástica, diseñadora gráfica y pintora. A pesar de que a ella no le gusta llamarse a sí misma artista plástica, realmente nos estuvo mostrando unos cuadros que ella pinta sobre unas negras afrodescendientes, muy bellas, y justamente para resaltar la cultura de los afrodescendientes, que en nuestro país es muy, muy importante, a pesar de que estén invisibilizados. Así que vamos a escuchar la entrevista que hicimos a Cecilia Jeric. Con la agrupación Yangú comenzó a partir de un proyecto, que el proyecto es una muestra que se llama Niama Nava Baseca, lo negro y lo bello, que consiste en 15 cuadros de bellas mujeres africanas, afro, con la intención de visibilizar a los afro y de luchar en contra de la discriminación. Y por otro lado, cambiar la connotación de la palabra negro, que al entrar todos en una sala y ver unas hermosas mujeres negras, la palabra, cuando uno le preguntara qué te connota, lo primero que llegaría a la mente sería belleza, sensualidad, pero no lo que actualmente connota la palabra negro, con lo que se lo vincula, con lo negro, con lo oscuro, con lo malo, con lo ilegal, la muerte. ¿Cómo surgió tu idea de trabajar justamente con la negritud? Mi idea de trabajar con la negritud, desde la docencia he realizado distintos proyectos. Trabajé sobre los derechos humanos y los desaparecidos, y es el año pasado, el anterior, cuando se inicia el proyecto de esta muestra, decido trabajar sobre la discriminación, viendo de que se discrimina mucho desde las salas de 3 y 4 años del jardín con el color de la piel, y a partir de ahí es. Contabas de esta guerrillera que luchó al lado de Belgrano. En realidad el tema de la visibilización viene por eso. Nosotros no tomamos dimensión, o realmente nos contaron una historia que no es real. Los afrodescendientes tuvieron una participación activa en las luchas de coloniales. Ellos, primero que eran carne de cañón, eran a los primeros que se mandaban, pero hay héroes que quedaron invisibilizados, por ejemplo Remedios del Valle, que era una capitana, una luchadora que peleó a la par de Manuel Belgrano y murió obviamente en la pobreza, sola y sin nada. Escuchábamos a Cecilia Jeric, una de las expositoras en la muestra que se está llevando a cabo en Cetera. Ella estuvo exponiendo además estos cuadros, estas pinturas de las negras afrodescendientes. Estuvo en Cancillería, en el Cabildo, en SUTEBA Central, en la Universidad de Lanús. En este momento no está expuesta, pero nos prometió que ni bien se exponga nos va a avisar, así invitamos a todos nuestros oyentes. En este momento está trabajando junto a Marina Mapelli, la secretaria general de SUTEBA Vicente López, en un cuadernillo de historia con el terciario Mariano Acosta, que es un profesorado de historia. Dialogamos con ella al respecto, la escuchamos. Contame sobre tu muestra que fue declarada de interés cultural por la diputada Gabriela Alegre. Sí, pues yo la invité a la diputada Gabriela Alegre a que viniera a disfrutar de la muestra y le mostré el book que había hecho para la muestra. Y ella me pidió que le hiciera, que le pasara por mail todo eso para presentarlo en la legislatura. Bajó el proyecto y fue declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires desde la banca del Frente para la Victoria. Contame acerca del cuadernillo que están trabajando con Marina Mapelli. Bueno, el tema del cuadernillo, bueno, a partir de la muestra yo me pongo en contacto con Carlos Álvarez, que es un luchador afrodescendiente, es uruguayo, pero hace muchos años que está radicado acá en la Argentina, trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos, y a partir de ahí yo empecé a militar dentro de la agrupación Yango. Luego de hacer la muestra, de su participación dentro de la muestra, porque la muestra iba por distintos lugares y él nos acompañaba y hablaba visibilizando la lucha de los afrodescendientes en la actualidad, que siguen siendo invisibilizados, que siguen teniendo menos derechos que el resto de las personas, igual trabajo, le pagan menos o no los emplean directamente. A partir de ahí decidimos hacer un cuadernillo para poder visibilizar en la historia la participación de los afrodescendientes. Entonces, como yo milito desde los dos lados, desde el SUTEBA y desde la agrupación Yango, empezamos a trabajar con la CETERA en este cuadernillo y junto con la escuela Mariano Acosta, que es una escuela de enseñanza terciaria, es un profesorado. Los chicos de historia se les propuso hacer un trabajo, el trabajo final tenía que ver con la cultura afro en la Argentina, cómo llegaron al país, cómo fueron su participación en la lucha, y este trabajo lo estamos haciendo, ese cuadernillo va a ser finalizado en este año y distribuido en todas las escuelas a partir del año próximo, y además tomando en cuenta de que se declaró el 8 de noviembre el Día Nacional de los Afro-Argentinos. ¿Cómo fue, volviendo al cuadernillo, la reacción de los chicos de participar? Los chicos que están estudiando en el profesorado, la verdad que trabajaron muchísimo, hicieron unas investigaciones muy profundas y estaban muy entusiasmados. Nosotros lo visitábamos una vez por semana, cada 15 días, para ver cómo iba evolucionando el trabajo y aparte para compartir, ¿no?, su vivencia, para ayudarlos a aclarar algunas dudas y para hacer un intercambio. Escuchábamos a Cecilia Yerik, una de las expositoras, allí en la muestra de CETERA, Arte, Política y Derechos Humanos. Su obra es muy bella, por cierto, es muy simbólica, es una cinta con el color de la bandera y salen dos alas como de aves y se llama Retrato de Vita. En realidad no tiene el rostro y no es necesario que lo tenga porque se sobreentiende que es ella. Así que vamos a seguir escuchando la entrevista que realizamos a Cecilia Yerik. libro sobre el negrito Floreal Avellaneda. ¿Cómo surgió y cuál es tu reflexión al respecto? El libro del negrito Floreal Avellaneda Vuelve a la Escuela es un proyecto de la compañera Marina Mapelli, desde su secretaría del SUTEBA Vicente López. Surge a partir de una marcha del 24 de marzo. Nosotros nos encontramos con unos volantes donde pedía que acompañáramos al juicio por el asesinato, desaparición y asesinato de Floreal Avellaneda. Ahí nos enteramos que era un niño de 15 años, militante del PC, que era un niño más de la escuela, de una escuela de Vicente López. A raíz de esto nos contactamos con la familia y decidimos escribir este libro en el marco de Jóvenes y Memoria. Fue presentado y trabajado por diferentes escuelas de Vicente López, Tigre, San Isidro, San Fernando, Hurlingham, San Martín y Pilar también estaban, donde que fueron los libros los hicimos con mucho esfuerzo y militancia y se entregaron para que fueran entregados en las escuelas y trabajados. Fue una experiencia muy linda, muy gratificante, porque ver que chicos de la misma edad leían el libro, que es un libro muy llevadero porque además va acompañado con muchas imágenes, y que se interiorizaban, y el hecho de saber que los chicos tienen que conocer su historia para que no se vuelva a repetir, para mí fue un hecho importantísimo. Marcó un antes y un después en mi vida. La pobreza es un borrón que todo el mundo oscurece. Por nombre Camargo, por apellido. Ten, la Petronita Olivares. Ayer me vino a quitar la estrella con que he nacido. Ten, la Petronita Olivares. Soy el perrero de alambre, soy el perrero. ¡Uy! Ten, la Petronita Olivares. Los chiquitos yo regaño y a los grandes yo les pego. Comienzo de espacio publicitario. Según el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, todo trabajador debe recibir igual remuneración por igual tarea. Goñi, escucha, el lunes comenzás con las pasantías. ¡Qué bueno, profe! ¿Y cuánto me van a pagar? Escúchame, Goñi, recién estás empezando. Estas son prácticas preprofesionales. Vení a la CTA, los trabajadores juntos por nuestros derechos. Fin de espacio publicitario. Allí escuchábamos a la colombiana Martina Camargo con la Petronita Olivares. Y los invitamos a todos a la función de Un Rubio Peronista, el stand-up de Gustavo Berger, que se va a realizar, tiene 4 fechas próximas, el primero, el 7, el 14 y el 15 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Bambalinas, en la sala de la mítica librería Gandhi. Esto es Corrientes 1743, segundo piso, siempre a la gorra. Y reservas se pueden hacer a unrubioperonista@yahoo.com.ar. Nos despedimos de todos ustedes. Ha sido un gusto y nos reencontramos el próximo jueves en la Campana de los Trabajadores.